ayer la acordé de ella y el cómo me equivoqué por escoger a alguien más. Hoy ya tiene a quien le jura amar mientras la pienso. Mañana no lo sé, me engaño soñando. ¿Qué es amor? Juntos no. Estamos.